¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy su servidor y amigo Mariano Mendoza en la segunda temporada, arrancando la segunda temporada de su programa Cuento y Aparte, el programa número 16. Ustedes recordarán, anteriormente nos quedamos, obviamente, en el 15, valga la redundancia. Y bueno, arrancando ya la segunda temporada de este su programa Cuento y Aparte, un programa enfocado en los narradores locales y a partir de hoy internacionales, narradores de cuento para todas estas personas que nos llama la narrativa. Este programa está enfocado en ellos, en este medio artístico en que está plagado de excelentes poetas. Bueno, pues también demostrarle al ámbito local, internacional también, ¿por qué no?, que también hay excelentes narradores. Yo soy su servidor Mariano Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos y también me da mucho gusto presentar a nuestra invitada de esta segunda temporada, nuestro primer invitado, que es Marianne Giselle. Yes. Buenas noches, Marianne, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Bueno, nuestra amiga nos acompaña desde Venezuela, por eso les decía que ya es internacional, ya nos internacionalizamos, ya cruzamos el canal de la Mancha y todo ese rollo, ¿no? ¿Cómo has estado entonces? Ya te saludé, digo, pero nuevamente, Marianne, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué digamos luego? ¿Qué pasa o qué? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Bueno, yo sí sé por qué, pero nuestros amigos que nos escuchan seguramente les interesará por qué saber que estás de duelo. Ayer recibí una mala noticia. Anda. Es difícil estar lejos y recibir ese tipo de noticias. Pero me envió mi mamá un WhatsApp y me estaba notificando de que tenían que sacrificar a mi mascota que tenía toda mi vida conmigo. Tenía 15 años y ya... Que está ahí en Venezuela, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu mascota? Brownie José. ¿Brownie? ¿Como el pastelito? Sí, porque era marroncito. Ay, mira qué tierna. Entonces, pero ya de ese tipo de no, es más de que noticias, brownie, no gansito, pingüino, ¿no? Ya de ese tipo de noticias siempre es bueno transformarlas o canalizarlas en algo bueno. Y ya viene un cuento. Ah, ¿viene un cuento? Sí, que ya empecé a escribir el borrador hoy. Ah, mira, es el que me mostraste hace rato en el café. Sí, te mostré hace rato. Y espero llegar a casa y ya ponerlo a trabajar. Ah, mira, qué bien. No, bueno, pues... Te lo dije allá abajo en el café, te lo digo ahorita. Yo también soy un amante de los animales. A mí me gustan mucho los animales, sobre todo con salsa mexicana y aguacate. Cuánta madre, ¿no? No te creas. ¿En taquitos? Me gustan en tacos los animales. No te creas, no, claro, soy un amante de los animales. Odio a los gatos, les aclaro. Pero si algún día mi hija llega con un gato a la casa, ¿por qué no le voy a dejar que lo tenga, no? Pero no soy un amante de los gatos. Me encantan los perros, sobre todas las cosas. Y sí te entiendo, yo también he pasado por eso de que se mueren los perritos y la neta sí pegan gacho. Bueno, a mí sí me ha pegado gacho. Sí, pega mucho. Sí, son como humanos. Sí, se vuelven parte de uno, ¿no? De repente te hacen más fiesta que la misma. Y yo recuerdo cuando yo me vine de Venezuela, okay, está la despedida de los padres y de los amigos, pero literalmente así. Por el único ser que lloré fue cuando me despedí de mi perro. Eso nada más nos dice que tenías un lazo muy especial con tu perrita, ¿no? Sí, perrito. Tu perrito, perdón. Por es favor. Brownie. Bueno, no sabemos. Último hora y él tomó otra lección. No. Entonces, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptarla. Vamos a levantar el rating. Otra idea. Gracias a ti por aceptarla. Te conocí, sería hace 22 días. Sí, más o menos. Aproximadamente, y me llamó mucho la atención y desde que te conocí, aparte que está guapísima la muchacha, por eso también, digo, tiene que ver. No. Aparte de te conocí, luego lo dije, esta chica es la primera que quiero invitar cuando se regresar a la segunda temporada y mira, me lo conseguiste, te agradezco muchísimo. Bueno, pues Angie, metiéndonos en el tema que aborda este programa, háblanos, ¿quién es Giselle? ¿Cómo surge Giselle en la literatura, en las letras? Bueno, yo creo que desde pequeña que recuerdo, siempre dije que quería escribir un libro. Uh-huh. De esas cosas que uno dice cuando quiere ser grande. Ya a medida de que fui creciendo, entre otros intereses que el sistema te impone, te vas desligando de lo que realmente nace o eres en esencia. Pero entre tantos intentos por estudiar una carrera universitaria, terminé a mis 25 años en un trabajo de oficina ejecutivo. Cómodo, buen salario, quedaba cerca de mi casa. Estoy en Venezuela. Sí, en Venezuela. Entonces nació por la rutina. Creo que una vez, un día, estaba caminando a hacer un trabajo, en mi trabajo, valga la redundancia, uh-huh. y de repente yo digo, esto es todo. Ya, aquí muere. Así de simple. Así de simple, exactamente. Y empezó ese yo interno que siempre lucha por no morir, aunque lo quieran matar. Esa vocecita o eso que en esencia que somos. Qué bonita frase, ¿eh? Entonces nació una frase que tengo tatuada. La infidelidad a uno mismo es suicidio. Esa es tuya. Estaba estudiando filosofía. Esa es otra cosa. Un año duro, 2013, fue un año muy duro, entre frustraciones y depresiones, y no había estudiado en la universidad. De repente la filosofía llegó a mi vida, y yo dije, oh, de aquí soy. Dije, tengo trabajo, estoy estudiando, es lo que el sistema espera de un ser humano. Sí, claro. Pero en mi ser como que iba muriendo más. O suicidándome. Vengo a México de vacaciones. Me propuse, después que pasé el 2013, lo sobreviví. El 2014 fue, yo me voy de vacaciones a México. Y entre tantas cosas que no pensaba que no lo iba a cumplir, vine de vacaciones. Ya había venido en el 2011, igual de vacaciones. Me gustó mucho la ciudad. ¿Venía sola o con familia? Tengo una tía aquí. Ah, mira. Y vine de vacaciones, ya. Me voy, regreso en 4 años y me sigue gustando la ciudad. Guadalajara en particular, sí, venías. No más que de México conozco Guadalajara. Y también yo. Ya somos. Entonces, estando aquí en vacaciones, dije, yo me quedo. ¿Y ya no regresaste? No, regresé a Venezuela. Nada más para decir, ya me voy. No, regresé a Venezuela a renunciar a mi trabajo, a buscar unos papeles, a despedirme de la gente. De Brownie. Y ya me vine en 6 meses. Y como siempre digo yo, me la vine a tirar de escritora. Ándale. Y prefiero morir en el intento de ser antes de estar en un lugar cómodo mientras otro... o mientras veo como otros llegan a ser. Entonces llego aquí y digo que tengo muchas cosas locas que vale la pena que la gente escuche o lea, ¿por qué no? Pues tomando un poco esas palabras de vale la pena, déjenme les digo, amigos que nos están escuchando, que en este breve tiempo que he conocido a Giselle, es de esas personas que son sabrosas para acompañarse con una chela, ¿eh? O sea, tienen unas pláticas sabrosas, entretenidas. Me gusta mucho tu forma de pensar. No cabe duda que estamos con una filósofa. Sí, y de la chela no, tengo una medida. Yo también, normalmente es caguama lo que tomo. ¡Ah! No. Sí, yo también, normalmente tomo caguama, menos de eso no. No, la mía más pequeña. Ah, ok. Entonces sí, ya estoy aquí. Fue un encuentro con la literatura. Porque la ciudad de Guadalajara, el movimiento literario. Sí, sí, es tiene mucho movimiento. Mucho movimiento literario. Sí, mucho. Mucho movimiento artístico en general, digo, no solamente literario. Y es cultural. O sea, a diferencia de Venezuela, el movimiento literario es casi cultura. Sí. Aquí, en Venezuela, sí, sí, no están así. Sí, Venezuela sí, sí. Es más frase que a mí me decía, estudia ingeniería porque eso es algo. Y petroquímica. Sí, petroquímica, que estás estudiando. Es lo que todo el mundo estudia ya, ¿no? Como aquí. Petróleo, pero después salió petroquímica. Y yo lo estaba estudiando hasta que me di cuenta de que no odio la ingeniería. O eres abogado o eres médico aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, sí, pero hacer es fácil porque ya ese camino está como que transitado. Y es fácil seguir caminos transitados porque te va a llevar un hogar, estabilidad y todo lo que supuestamente una persona quiere. Pero cuando te toca hacer tu propio camino, creyendo que estás en lo correcto, aunque no estés viendo claramente que vas a seguir o por dónde vas a seguir, y mientras las personas alrededor del camino estén tirando piedras y mierda, es difícil. A mí me tocó como que hacer mi camino. Y creo que este año tengo una consigna, es de vivirlo, así, como venga. Yo escribiendo, ahora estoy escribiendo mucho, y eso me hace muy feliz, a pesar de todo. Porque cuando uno toma las decisiones y va en pos a eso, por ejemplo, no tengo hijos, que no tengo ninguna responsabilidad, solamente conmigo, de mantenerme y de ser. Entonces, estar aquí es como que, wow, nunca había escrito cuentos y me han publicado dos. Y como que, oh, gusta esta locura cuerda que digo yo que tengo. Sí, claro. Y estarán de acuerdo los amigos que nos escuchan, más adelante te van a escuchar narrar algún cuentito, algún par de cuentos, unos tres cuentos, espero que se pueda, que el programa nos dé para tres cuentos. Tienes una narrativa realmente exquisita. Me gustó lo que me dijiste ahí abajo. La gente no le gusta pensar, entonces hay que ayudarla a pensar, ¿no? Sí. Tengo un lema que digo, yo no tengo la razón. Tener la razón duele. Sí. No me gusta tener la razón. Y es tuyo también esa frase. Ese es la bienvenida de mi blog. Tengo un blog, bueno, el año pasado. Hay una frase que pusiste en el WhatsApp, que tenías en el WhatsApp. Una imagen. Una imagen de una frase tuya, ¿no? De hecho, la tenías. Tengo siempre todo lo que, o sea, no es por presunción. ¿Cuál fue la que? Siempre publico cosas y todo lo que publico, sean frases o aforismos, son míos. Y no es por creérmela muy acá, sino es por abundancia de criterio. Qué bueno. Entonces, para publicar lo que dicen otros, publico lo que sale de mi cabeza, que creo que es malo, bueno. No, publica, pero qué mejor que hagas lo tuyo, ¿no? Exacto. Y qué mejor que compartas. Entonces, tengo un blog, el año pasado me dediqué a llevar un blog, y la bienvenida es eso. Yo no tengo la razón, no me gusta tenerla, pero si yo no la tengo, entonces tú la tienes. Ya al momento, cualquier persona que me diga, tú no la tienes, anterior a eso tuvo que haber pensado, analizado para decir, no, tú no la tienes. Claro. Y ya creo que con esa respuesta me daré por servida de que alguien me lea o me escuche. Señores, creo que es la primera vez que somos un programa así de serio. ¿Cuál? Está relajado. Un programa así de relajado. Pero es ameno. Sí, sí, sí, por supuesto. Oye, Giselle, ¿cuántos años llevas aquí en México? Un año y 7 meses con 39 días. Ya no estás con la tía. 29 días. Ya no estás con la tía. No, ya hace. Te peleaste y ya vives aparte. ¡Ah! Sí, eso creo que ha no sido. No te creas, ¿no? Eso es. No, pero ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Qué bueno. Y siempre estar solo es una de las mejores. A ver, yo cuando la tomo. Yo la quisiera tomar, ¿sabes? No, es que me mantiene escribiendo y todo, y fluye. Y realmente eso es lo que estaba buscando. No lo consideraba vivir sola en este año, pero la vida como hijo de su sí, de su sí, madre, sí, dilo, chingada te pone, así te da esos cambios tan amenos, tan alentadores, que hay que tomarlos y hay que afrontarlos, pero sí. Si se puede saber, claro, porque de repente a las mujeres no les gusta que les pregunten eso, ¿qué edad tienes? A mí me gustaba hasta este año, porque este año cumplo 30. Ah, sí, no, pues estás joven todavía. Sí, dice, ah, parece. Ah, una anécdota que tengo de aquí cuando llegué. Tenía dos meses, casi dos meses, no, mentira. Me vine el 12 de junio, uh-huh. Yo cumplo año el 14 de julio. ¿De julio? De julio. Y faltaba poco para mi cumpleaños. Cáncer, eres cáncer. Sí, 100%. Uh-huh. Y fui a un Oxxo, el esposo de mi tía me envió a comprar el cigarro. Ok, yo voy. Y a lo que voy a pagar, me dice la de la caja, IFE. Y yo... Sí, es que todavía es muy joven. También credencial. Y yo, no tengo, pero sí tengo la edad. No, y no me lo... O sea, tuve que decirle rápido, soy del 87. O sea, ya voy a cumplir. Y dudó mucho para venderme los cigarros. Hace un año y pico de eso. Y recién llegada aquí. Pues bueno, es que si te ves joven, ¿eh? Si te ves mucho, muy joven. A diferencia de mí que tengo 33 y me veo como de 60. Ay, no me tiras. Sí, yo tengo 33. Pero no te ves de 60. Pues sí, pero tampoco de 33. Ah, no sé. Es que, bueno, yo no me veo de 29. No, te ves como de 17. No, y cuando aquí salgo, siempre me piden, la única que le piden es que o pasaporte. Bendita virtud de verte joven, ¿no? Sí, pero ya este año voy a caer en el trauma que caen todas las mujeres. ¿Qué diferencia, no? O sea, a ti te piden el IFE, donde llegas te piden el IFE y yo donde llego me toman medidas para el cajón porque piensan que en cualquier momento caigo. No mames. Oye, Giselle, okay, compártenos un cuentito antes de irnos al primer corte. Ok, va. Voy a compartir uno que fue mi primera publicación, que un amigo me lo marcó. Genial. Me lo quiso regalar y yo lo tengo marcado en mi cuarto. Mira. ¿Pero es tuyo? Sí. Ah, muy bien. Es mío. Muy bien, muy bien. Okay. Es que con eso que dijiste del amigo me saqué de onda. No, él me hizo el favor de marcarlo. Ah, bueno. Ni yo, que era mío. Pero se lo agradezco. Sí. Se fue por mi culpa, no hay otra razón. Se fue por mi culpa, no hay otra razón. La agobié hasta el cansancio. La llené de silencios incómodos cuando lo que ella quería era que explotara en palabras de sentimientos hacia ella. Pero no podía darme más de mi miseria. Fue por mi culpa, lo sé. No supe interpretar miradas preventivas y seguía con mi pésimo humor. Se fue por mi culpa, no hay otra razón. Me habló de tantas formas directas, con poemas, con canciones, con imágenes, pero no entendí realmente lo que necesitaba de mí, que terminó buscándolo en otro cuerpo, porque ya el mío le parece extraño. No la callé con besos cuando su histeria ganaba, por pensar que minimizándome le daría su espacio, y ella solo esperaba que me engrandeciera y la arropara para aplacar su locura. Se fue por mi culpa, lo sé. Mi conciencia me lo dice todas las noches cuando veo su lado de la cama vacío, sin poder darle los abrazos que le negaba en las madrugadas cuando me buscaba. La alejé sin saber. Le cerré todos los caminos que me llevaban a mí, porque simplemente no sabía proyectar lo que sentía. La culpa es como un gusano con millones de dientes, diminutos, que se arrastra por todo tu ser, mordisqueando, sin ser detectado, pero cuando te das cuenta ya calcomió gran parte de él, dejando un sentimiento que arraiga en el corazón y nubla los pensamientos. Pero lo que ella no sabe es que di todo de mí, me forcé cada día por amarla más de lo que podía y me dejaba mi naturaleza, por buscar sacarle una sonrisa cuando no tenía idea de cómo hacerlo. No conoce que antes de dormir temblaba por no saber cómo reinventarme al día siguiente para ella. No puedo sentir culpa, hice lo mejor que mis tontas emociones me dejaban, pero sé que se fue por mi culpa, no hay otra razón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno. Noto que son muy filosóficos tus cuentos. Sí, así dice. Estudié sí, filosofía, entonces. Noto que son muy filosóficos. Dos cuentos que hay que leerlos dos o tres veces para... Sí, la verdad ni es que tanto. Sí. Ni hagas esa cara, porque la verdad es que sí, hay que leerlos dos o tres veces como que para... ¿Para qué? Entender ¿qué? ¿A quién te refieres? Digo, ¿quiere entender que, por ejemplo, estás hablando de una mujer? ¿Sí? Sí. Pero estás hablando en un papel masculino. Masculino, exacto. ¿Sí? Que es algo sí. Genial, ¿sabes? A mí me encanta hacerlo al contrario. Claro, porque eres hombre. Sí, a mí me encanta. Sí, pero sí, me pasa que pensaba que se me iba a hacer complicado escribir desde el punto de vista de un hombre. Y no. No, y no, Y casi todos los cuentos que tengo es desde el punto de vista del hombre. Y cuando es de la mujer, no muy poco, son muy temáticos en cuanto a una experiencia. Por ejemplo, tengo un cuento que habla en torno del abuso, uh-huh. y lo narro desde la perspectiva de una niña que es adolescente, uh-huh. de una mujer. Creo que es lo único. Y así, pero se me es más fácil escribir invertido. ¿De la perspectiva de una mujer, una niña? Sí, porque... Qué interesante. Sí, ese tema me mueve mucho. Creo que, digo, este programa es tuyo, no mío, ¿verdad? Pero no es tuyo. Tocaste. Okay. No, es tuyo. Este micrófono ahorita es tuyo, no mío. Pero tocaste algo que en lo personal a mí se me hace. A mí en lo personal me parece muy difícil. Yo tengo tiempo queriendo escribir un cuento de una niña. Se llama Papá se fue de casa. De una niña. No mames. Hablando de que su papá se fue de casa. Obviamente, pero. Pero creo que es difícil desde cómo puede un niño narrarte algo, porque entendemos que un niño desconoce ciertas cosas. Entonces, a mí es la complicación que me ocasiona este cuento, por lo tanto no lo he terminado. Es lo que se hace. ¿Cómo? Y continuamente hablo con mis hijos, ¿no? Y estoy viendo cómo actúan ellos. Es que tienes que hacer una regresión a la inocencia. Yo creo que cuando yo escribo un personaje así, me meto en personaje. Uh-huh. O sea, es como si, no sé, tengo esa particularidad o esa facilidad de meterme en personaje y sentir el personaje. Bueno, es que yo tuve una niñez muy aburrida, por eso regresaron. Oye, Mariangi, vámonos al primer corte. Aquí les vamos a dejar una cancioncita de que mi amigo de monitores va a escoger. Regresamos en un momentito. Diga Mariangi Giselle de Venezuela, que nos trae todavía más cuentos. Seguimos, estamos en Cuento y Aparte, amigos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en su programa, programa de programas, cuento y aparte. Este programa, como se los dije al principio, que está enfocado en la narrativa local y, desde hoy, internacional. Claro, claro. A ver, estábamos hablando fuera de micrófonos de que tenías un problema, una anécdota con los micrófonos. A ver. Ya le dijimos, así que no. La gente está al pendiente. ¿Qué pasó? No. ¿Sí se puede platicar o no? Es una anécdota muy vergonzosa de mi infancia. Hombre, a ver, aviéntatela. Yo también tengo... Es que, primero, los venezolanos hablamos muy rápido. Sí, sí, sí me he fijado. Y a diferencia de ustedes, los mexicanos, no pronunciamos las S's al final. Las cortamos, ustedes las pronuncian de más. Entonces, hablo muy rápido y normalmente no se me entiende. Entonces, yo cuando era niña, tuve un problema de dislexia, no sé. Mm. Pero no pronunciaba lo que es decir tres y pla. No las pronunciaba. ¿Y qué, perdón? O sea, para decir tres, plátano, plato, no podía. Entonces, tengo dos. Y tengo en Venezuela, el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo, es soldador. Uh-huh. Entonces, tenía su taller en el fondo de la casa. Y cuando él estaba soldando, él tenía que uno iba a pasar a la cocina, teníamos que... Y él tenía que parar de soldar para que no pasara. Entonces yo le decía, cuando iba a pasar a mi abuelo, papá, papá, no soldéis. Y él me decía, no se dice así. Entonces yo le decía, es que no se va. Y esa anécdota en mi familia es... Y por eso no te gusta hablar en micrófono. Y no me gusta hablar en micrófono. Le huyo, no me gusta hablar en público. Incluso en la escuela le huía a las exposiciones. O sea, no me gustaba. Pero a medida que fui creciendo... Le sigo perdiendo el miedo. No tanto el miedo, sino es que lo he visto así como que cuando toca, toca. Sí. Así simplemente. Bueno, así de simple, cuando te toca, te toca. Y exactamente. Y creo que así ha sido las veces que hablo del micrófono, porque no lo he pensado, sino que, ok, me invitaron, voy, toca. No hay cabida para... Hoy toca, cosas. Amigos, anda. Entonces sí, esa es una de mis anécdotas familiares. Muy bien, Giselle. Oye, Giselle, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas aquí a Guadalajara? Llegaste, quiero entender, por lo que nos platicaste en el principio del programa. A ver. Te vienes de tu tierra, porque te sientes un poco rutinaria, un poco vacía, vienes a probar nuevos aires. Hacer algo con mi vida, hacer algo, a moverme. Algo más en tu vida distinto al medio donde te estás desenvolviendo, que me parece algo chingón, ¿eh? O a realmente hacer. Ok. Vienes, ¿te costó mucho trabajo, embonar en la perla tapatía? Yo creo que irse de tu casa, irse de tu país, implica mucho psicológicamente. Sí, claro. Emocionalmente. Me lo estoy imaginando y por supuesto que te doy la razón. De que te pones en perspectiva muchas cosas. O sea, perspectiva de lo que es felicidad, compañía, familia, amigos, soledad, sueños, todo eso. Conceptos que nos han dicho. Valor, miedo. Claro. Dime. Esto me lleva a otra pregunta, perdón que te interrumpa. No, pregúntame lo que quieras. Tengo la fortuna de tener amigos de otros países también. Yo también, muchos mexicanos. ¡Cuaca, cuaca! Ok, también cuentan. En los que te incluyo. Y, por ejemplo, digo, sin caer en ese nacionalismo, porque el mexicano suele tener un nacionalismo muy arraigado. ¡Muy! De que se siente, y lo digo tal cual, perdónalo, dice... Yo tengo mucho problema, mucha bronca con nosotros los mexicanos, porque okay. Yo también siento, sí, siento que el mexicano como que se siente la, así como dicen aquí en México, ¿no? La última chela del estadio. El mexicano. Sí. Fíjate, yo tengo la idea, haciendo un poquito, aquí relajándonos un poquito con lo de la literatura. el mexicano, por ejemplo, le tira mucha grilla al argentino. ¿Qué es grilla? Dice que le critica mucho al argentino. Okay. Ah, es que es muy ególatra el argentino, es que los argentinos. Okay, todo, cualquiera. Lo he escuchado aquí que lo dicen, ¿no? Pero cualquier, quizás en Venezuela también lo decían. Pero déjame te digo que el mexicano también se siente el mejor en todo. O sea, siente que... Y yo, por ejemplo, lo escucho ahorita en las noticias... Sí, emigración son unos hijos de la chingada. Exactamente. Y yo lo escucho, por ejemplo, ahorita con lo que... metiéndose un poquito a la política, que me tienen hasta la madre con Donald Trump. Me tienen hasta la... A mí no me interesa Donald Trump en absoluto. Lo que haga ese cabrón, si hace el muro, ahí le van mis 10 pesos para que haga 2 metros más grande el muro. O sea, no me interesa lo que haga mientras lo haga en su pedazo de tierra, ¿no? O sea, un ladrillo no toca México. Haz lo que quieras allá, güey. Sí, por mí arráncatela, como dicen aquí en México, ¿no? Pero yo escucho, fíjate, ¿dónde va mi crítica? Yo escucho mucho que dicen del México, que dice Donald Trump critica mucho al indocumentado, ¿sí? Sí, ese güey tiene un pedo geográfico, porque ese güey piensa que todos los que son indocumentados son mexicanos, entonces ese güey tiene un pedo geográfico muy cabrón, ¿no? Pero bueno, pues esa es bronca de ese güey. Pero el mexicano tiende mucho, y te lo pregunto a ti, ahorita tiende mucho a darse golpes de pecho, es decir, tiende mucho a victimizarse demasiado, ¿no? No, es que nosotros vamos, somos los que vamos, ¿quién va a cortar sus manzanas allá? ¿Quién va a sacar sus? Espérame, güey. O sea, lo mismo que haces tú, lo hace el guatemalteco, lo hace el salvadoreño, lo hace el hondureño. O sea, tenemos mucho, el mexicano tiende mucho a azotarse, ¿no? A decir, es que somos los, no, güey. O sea, así como te tratan a ti, ya tratas tú a los que vienen de abajo, ¿eh? O sea, el que viene abajo, al que cruza tu frontera, pues desde mi perspectiva yo sí lo he visto, lo tratas igual o peor, cabrón. O sea, siento que el mexicano vaya, bueno, es que se me ocurre una muy vulgar y no la voy a decir así. Es que digo, no hay boca que lo diga uno aquí, pues, pero no quiero ser tampoco, no quiero sonar tan corriente, pero el mexicano se sorprende de muchas cosas de las que él mismo hace. ¿Sí? Yo creo que todos. ¿Sí? ¿Tú crees que todos? Aunque sí. Esto venía a lo siguiente, a lo que tú decías, cuando llegas aquí a México y te sientes sola. Me estaba imaginando lo que tú me decías, yo me sentiría igual si me fuera de vacaciones a Venezuela, créanmelo. Aunque es muy distinto irte de vacaciones que irte a vivir a un lugar. De vacaciones tú sabes a lo que vas. Ah, claro. Y cuando te vas a vivir a un lugar es, empiezas de literal de ceros, carnal. Empiezas de ceros aquí y de aquí para adelante. Ahora yo te pregunto, suelen decirme, mucha gente que viene de otros países... Y me voy más allá, mucho latino que radica aquí en México, sí. Suele sentirse muy cómodo, y sobre todo en Guadalajara, a los que conozco suelen sentirse muy cómodos porque dicen, a mí me dicen, y esto te lo pregunto yo a ti, que esta ciudad en particular es muy apapachadora, es decir, es muy... El tapatío es muy malinchista en el sentido de que con nosotros somos unos hijos de la chingada. Sí, sí. Entre nosotros nos tiramos y somos hijos. Pero al que viene de afuera es, ¡ay, vente! Y si te supieras que eso me lo han dicho muchas veces aquí, lo he escuchado mucho. Y desde que yo llegué, también vengo de un país... Nadie me ha apapachado. No, es que vengo de un país que... Es igual. Que es igual. O sea, yo no vi la diferencia. Uh-huh. Es más bien, no se me parece que sean tan así, porque el venezolano es de que no importa si conoce o no a la persona, cuando llegan lo hacen sentir en casa. Y entre en ellos familia, también se entre sí. Ellos también se andan y más madre. Y más de donde yo vengo, que es un estado muy particular, porque de Maracaibo. De Maracaibo. Es el único estado de Venezuela que se habla de vos. Ah, mira. No se habla de tú. Eso también aquí me costó cambiarle el chiste. Dices vos. Bueno, que te entienden, ¿eh? Si les decías eso, te entienden. No, pero conjugamos el verbo en segunda persona en estáis. Entonces... Yo estoy hablando puras cosas que no te entiendo, pero bueno. Vos. Entonces, no vi la diferencia porque, no sé, vengo de un país donde la calidad humana es tanto al extranjero como, más que todo al extranjero, obviamente, porque el venezolano es muy metido, como decimos allá. O sea, siempre es muy extrovertido, aunque yo no soy tanto. Pero sí, supieras que yo no vi la diferencia en que me decían que el mexicano no la vi. Para mí fue muy normal, incluso no es tan así. Y tiene fama, ¿no? El mexicano. ¿Qué fama tiene allá en Venezuela? ¿Qué fama tiene el mexicano? O sea, ¿qué escuchas de ellos? Dilo abiertamente. No, yo creo que por quien no creció... viendo novelas, escuchando mariachi y viendo El Chavo del Ocho. Sí, yo no, güey. No, eso es. Me cagan las novelas. No me gusta el mariachi. Pero, por lo menos en Venezuela, mucha influencia de lo que es novela, la comida. Hasta que yo vine y vi cómo eran los tacos y regresé y dije, eso no es comida mexicana, pinche pendejo. Sí, allá también venden seguro comida mexicana. Sí, estilo mexicano, pero... No, pues está más buena acá, ¿no? No mames, o sea, es que ustedes no comen los tacos con picadillo. Lo que ustedes llaman, creo que picadillo, carne molida. Digo, sí le pueden decir, yo pero, he comido tacos así también, pero... Pero una o sea, vas a un puesto de taco y... Yo he sido más picado ya. Entonces allá, una vez... Y con sudor. Entonces, sí, solamente que he escuchado mucho eso que me preguntaste. Yo no vi la diferencia. ¿Ya comes picante aquí o no? Sí. ¿Sí? Está buenísimo. Siempre ¿no? he comido picante. ¿También allá comías picante? No, pero hazte cuenta de que cuando mi tía ya tiene como 9 años aquí, desde que empezó los viajes México-Venezuela de mi familia, uh-huh. Yo a picante. Picante iba y venía. ¿Sí? Sí. ¿Te acostumbraste a él? Sí. ¿Sí? Y ahorita todo lo que echas, ahorita puedo decir cómo pude haber vivido sin picante. Sí, no, yo también no pienso lo mismo, claro. No, yo cuando dije, no mames, o sea, cómo pude haber. Me queda claro que somos de las pocas razas que nos gusta sufrir hasta en la comida, ¿no? Porque sí. Si no sudamos y no y si nos estamos moqueando, ¿no? No estamos moqueando, no sabe, pero qué rico, no mames, me saben insípido los frijoles y no están bañados en chile, ¿eh? No, definitivamente, sí, eso sí le puedo decir, el picante... Eso, ya está chinga. En mi dieta y hace falta cuando comes. Chinga, bienvenida a casa. Gracias. Oye, bueno, y dime entonces, ahora sí retomo la pregunta que te hice cuando iniciamos este segundo bloque. ¿Qué haces cuando llegas aquí? ¿Buscas inmediatamente dónde estudiar? Ya tenía visto dónde... ¿Dónde estás, dices? Sí, en Sogen. ¿En Sogen? La Escuela de Escritores. Ya tenía visto por internet. Ah, porque... No parece que fuera muy planificadora, pero sí soy muy planificadora. Estando aquí de vacaciones, cuando decido venirme, empecé a buscar dónde estudiar. O cursos, talleres de escritura. Entonces, me acordé que en el 2011 había visto un letrero que decía Escuela de Escritores. Y me puse días en internet a buscar. Anda. Hasta que topé. Di con su gen y ya me puse en contacto con ellos y todo y regresé en junio, pero empecé en agosto por cuestiones de llegar y acoplarme. Okay. ¿Qué tratas de decir en tus cuentos? ¿Qué tratas de decirle al receptor, al que te está leyendo o al que te escucha en el caso, en este caso, qué tratas de transmitirles? Yo creo que no trato de decir nada. Más bien trato de que hagan, de que piensen, creo que las personas... Hay una motivación, supongo. Primero, yo crecí en ambientes religiosos, de esas que te dicen, haz esto, no hagas aquello. Y, pero ¿por qué? No puedes preguntar, ya está establecido. Sí, claro, esas son las religiones. Te matan el criterio y la... Y el alma, casi. Y esta capacidad de racionar. Entonces, empecé a formarme criterios de las cosas. Entonces, yo creo que estamos de la chingada porque las personas no tienen criterio. Claro. O sea, no tienen ni y es como una veleta. Entonces, claro. Lo que busco de que piensen es que generen su criterio, de que reflexionen. De que no son cosas estándares que hay que hacer... porque hay que seguir. Claro. Indiscutiblemente, me gusta mucho la filosofía, creo que nace de mí y no es por... tengo los estudios en stand-by porque me vine, pero son esas cosas que eres, que okay, hay una carrera universitaria, qué chido. ¿Y si vas a seguir aquí, no has pensado estudiar filosofía en UDG? Creo que a un largo plazo, sí. Tengo, ¿y si no, tengo que otra escuela, hay escuelas que tengo que terminar, o sea, yo creo que terminar eso es algo que me debo a mí y no importa la edad que tenga. Sí, claro. A huevo tengo que terminarlo. A huevo. Entonces, tengo esta filosofía muy muy marcada de ver las cosas o demostrar puntos de vista o aspectos que la gente no estaba viendo y que cuando uno se los muestro, dicen como que, ay, güey, o sea. Sí. Incluso el cuento que, y dicho que, esto, que voy a leer es un poco... De esto. No, a ver qué tal. Pues a aviéntatelo mí. Y ahorita que nosotros sacamos nuestro propio criterio. Okay. ¿Cómo se llama? Palomas mensajeras. Muy bien. Por cuestiones de la vida, accidentes y muertes, terminé viviendo con mi abuela. Ella vivía sola en una casa pequeña en un pueblo con población mediana desde que murió mi abuelo. Se dedicaba a vender suministros para aves en una tienda. En el patio trasero tiene un palomar donde criaba palomas blancas, solo eran blancas, de ningún otro color. Nunca supe la razón del por qué ese color, aunque una vez me atreví a preguntarle esa incógnita a mi abuela, a la que respondió, el color no importa, lo que es bueno, así sea negra, negro y viceversa, Manuel. Así que efectivamente nunca supe el porqué de ese color. Las alimentaba una vez al día, pero pasaba horas en el palomar. No sé qué hacía ella, pero no dejaba ni siquiera que asomara mi sombra por ese lugar. Cuando salía y entraba a la casa para la cena, siempre decía cosas como, la muerte nos sigue a cada rato, nos mira, nos da vuelta, se aleja, se acerca, y cuando nos toca, nos toca. Pero en su voz dejaba notar sutilmente un hilo de intriga. Cada cierto tiempo antes de la cena, soltaba una, mi abuela se paraba en la puerta del palomar con una clara bohemia, así era como le llamaba a sus palomas, en el brazo, ve y haz lo tuyo, le decía. Mientras levantaba el brazo y la bohemia abría sus alas, las aleteaba para luego volar y perderse en el cielo de esa tarde. Eso lo veía sentado en la veranda de la casa y cuando mi abuela se acercaba salía corriendo hacia adentro. Me sentaba en la mesa listo para cenar. Mi abuela entraba, servía la cena en silencio y mientras cenábamos me decía, cuando uno le envía un mensaje a alguien no sabe para quien trabaja, si para Dios o para el diablo. Yo a eso respondía bajando la cabeza y atragantándome de comida porque no entendía. Esos días yo los llamaba día de liberación repentina. La paloma siempre regresaba en la mañana y mi abuela la esperaba en el patio antes de llevarme a la escuela. Yo me sentaba en la misma veranda y veía cómo llegaba. Volvía cansada, agobiada, hasta el pelaje le cambiaba como si hubiera llevado el peso de algo en todo el viaje. Ya vas a descansar, Clarita, ya vas a descansar, le decía mi abuela metiéndola en el palomar. Y al rato salía. Vámonos, ahora sí, Manuel, se te hace tarde para tu escuela. Mi abuela era cálida conmigo, de esas abuelas que te dan sopita cuando te enfermas y te vence la frente todas las noches antes de dormir. Solo que cuando se trataba de sus claras bohemias, todo era misterioso, hermético, su rostro se ponía más serio. Ella no trataba con mucha gente del pueblo porque muchos no entendían esa obsesión de mi abuela por las palomas y las personas suelen alejarse de los que les parece raro, incluso de otra persona. Pero tenía un buen amigo que un día nos fue a visitar, el Señor Jesús, así se llamaba, bueno, así le decía a mi abuela y yo también. Ese día mi abuela preparó una rica cena, pasta a la carbonara y jugo de uva y luego de la cena, su amigo me entretenía con divertidas historias de zombies. Me decía que los zombies, algunos eran vegetarianos, que si veía uno, no tuviera miedo, porque no todos van a querer comer mi cerebro, que él había visto uno y le dio una lechuga a cambio de su cerebro. En eso mi abuela nos interrumpe. Ya es tarde, Manuel, deberías irte a dormir. El Señor Jesús y yo debemos platicar algo antes de que se vaya. Está bien, me levanté. Me despedí y antes de subir las escaleras volteé y dije, debería llevarme una lechuga a la cama por si me visitan los zombies. Mi abuela y el Señor Jesús se rieron y yo subí las escaleras. No supe de qué hablaron esa noche. Días después de esa visita, en una tarde mi abuela me dijo que la acompañara al patio. Bajamos la veranda en silencio. Yo caminaba mirando al suelo hasta que llegamos al palomar, justo frente a la puerta. Espérame aquí, Manuelito, me dijo. Al rato después regresó con una paloma en las manos, cerró la puerta, colocó la paloma en su brazo y levantó la vista al cielo. Pude ver los ojos brillosos, esos mismos que recuerdo levemente haberle visto el día del entierro de mis padres, o por lo menos parecido. La paloma no quería volar, aleteaba y aleteaba, pero no, No quería volar, se negaba a despegar. Mi abuela me tocó el hombro y me dijo, es difícil enviarle un mensaje así a un amigo, porque la muerte no es cosa del infierno, sino también del cielo. Ve y haz lo tuyo, Clara Bohemia. Puta madre, buenísimo tu cuento, ¿eh? Buenísimo tu cuento, te felicito. Ahora, una pregunta. ¿Qué cerveza me estaba bebiendo cuando lo escribí? Una pregunta, ¿qué cerveza bohemia? Ah, Clara. Eso, eso, chinga. Tengo como que esta partícula. Ya lo he hecho como en todos cuentos de que la cerveza normalmente no bebo, pero a veces sí me provoco una chela. Y no sé, de una vez la imagina, la creatividad o la facilidad de introducir esas cosas. Y creo que el nombre le da muy un como que más presencia a lo que es el cuento. No, bueno. Yo viste Corona, patrocina. Bueno, amigos, pues vamos a ¿habrá tiempo de otro corte? Bueno, pues ya mejor no cortamos. ¿Tienes otro cuento? Sí. Sí, nos obsequias otro cuento. Ok, vamos. Veo que son breves, son cortos, sí, tus cuentos. Tengo entonces una medida también, cuartilla y media, no. Anda, puedo más. Vamos, uno perturbado. Es uno perturbado. Vamos a ver este. Muy bien. Olor maldito. Mi papá tenía un amigo de esos que los conoces de toda tu vida, o gran parte de ella. Nos iba a visitar regularmente, y es que cada vez que llegaba a casa decía, qué grande está tu niña, David. Me levantaba en el aire por encima de su cabeza. Era un señor de esos que siempre olía a recién bañado y perfumado, cuidadosamente peinado y vestido. Él se sentaba en un mueble negro que teníamos en la sala. Me sentaba en su regazo, contándome historias que me fascinaban. Mientras las narraba, tocaba su mano en mi pierna y me movía adelante y hacia atrás. Yo sentía un bulto por debajo de ellas que se levantaba. Claro, eso lo hacía cuando estábamos solos y mis papás estaban preparando las cosas para la visita. Mi mamá pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina y mi papá en su bar, elaborando algún trago para deleitar a su amigo. Pero cuando mi papá entraba a la sala, él dejaba de moverse. Su amigo normalmente iba solo. ¿Por qué? No lo sé. Mi papá solo decía que a él no le duraban mucho las parejas y que era muy solitario. Pero hubo un día, en su momento de sus historias, que fue diferente. Empecé a percibir un olor inexplicable, de esos que producen arcadas, fuera justo antes de que el amigo de mi papá metiera su mano por debajo de mi vestido color rosa con gatitos. Yo quedé paralizada, no supe qué pasaba. En ese instante, él solo hizo un sonido, me levantó de sus piernas y fingió que se le había tirado en los pantalones la bebida que mi papá le había preparado. Yo seguía inmóvil en el sofá negro de la sala, mientras mi mamá le facilitaba unos pantalones limpios. Los recuerdos que tengo de ese día son borrosos. Desde luego, eso siguió pasando, pero ya no era el señor de historia fascinante y perfumado, sino todo lo contrario. Su presencia comenzó a traer un olor que me producía náuseas y ganas de vomitar. Era como oler carne descompuesta de algún animal muerto que envolvía mis fosas nasales y se mantenía allí como un fiel recordatorio. Eso era desde que llegaba hasta minutos después que se iba. Ese olor me persiguió durante algunos años hasta que tuve la edad para decir que me quedaba en mi cuarto haciendo la tarea y no bajaba a compartir con el invitado. Luego de eso, las visitas fueron menos frecuentes hasta que dejó de ir. Nunca le pregunté a mi papá el motivo o las razones por las que ya su amigo no iba a casa. Tampoco quería tocar el tema. Yo solo sentía el alivio de no pasar por las manoseadas de sus cuentos y respirar un aire inofensivo. Solo suprimí esos eventos en mi conciencia para no recordarlos y poder vivir el presente, o eso creía. Pero todo esto lo recordé un día que llegué a mi casa, paralizada en la puerta por un olor familiar, un maldito olor familiar. Mi mamá, al escuchar que la puerta se había abierto, pero no veía que alguien entraba a la sala, preguntó, ¿eres tú, Tani? Sí, mamá, ya llegué. Pues acércate a la sala para que conozcas a alguien. Realmente no quería dar ni un paso, no, otra vez ese olor, no. Conocer a alguien con ese olor, la vida no me puede someter otra vez a eso, no, no puede. Anda, acércate, me grita mi mamá. Muevo mis pies con un pesar que acaba de aparecer en mí y llego hasta el arco donde empieza a nacer la sala. Asomo con timidez medio cuerpo y veo a un señor meticulosamente peinado hacia atrás y vestido, pero emanaba un olor que podía reconocer a carne descompuesta de algún animal muerto. Las viejas historias comenzaron a levantarse en mi mente y todo por ese maldito olor. Hombre, buenísimo y perturbador. No, hombre, pues no nos queda más que felicitarte. Gracias. Que sigas haciendo lo que haces. Para mí fue un honor tenerte esta noche aquí en el programa. Igual para mí, gracias por la invitación. Y bueno, pues nada más ya para cerrar rápido, porque se nos acaba el programa. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Por Facebook, algo? Marianne Giselle. Marianne Giselle. Por Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Todas mis redes sociales son mi nombre. Ok. Bueno, pues amigos, esto fue Cuento y Aparte. En nuestra segunda temporada tuvimos el honor de tener a nuestra amiga venezolana Marianne Giselle. Y bueno, pues síganos todos los miércoles. Les recordamos en punto de las 8 de la noche. Síganos aquí por Radio Cartón, www.radiocartón.com. Transmitiendo, y de una vez aprovechen para echarse un cafecito ahí con el buen amigo Fong en la rueda, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos, amigos. Esto fue todo. Yo soy su servidor, Mariano Mendoza, y los invitamos a que nos sigan el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en Cuento y Aparte. Eso, chingas, escuché chingón en venezolano. Ahí nos vemos, hasta luego.